que Sejón. La liga para el pobre Sejón. ¿Cómo ve Sejón? Se olvida de los pobres, ¿no, Sejón? Ahora famoso el Sejón. Buena mi Sejón, soy yo. El mismo de ayer, pero con otros pasos. Muchas cosas me han pasado. Hoy estoy más positivo, ya hablé mucho de lo malo. Ya tiene un pasaporte y ando con los dos pegados. Ahora ando en la playa y soy un G más avanzado. Me di cuenta que también perdí mucho tiempo en el barrio. Y sí, soy un sabio en diferentes aspectos. Entré en ese mundo malo y por mi Dios sigo completo. Ahora tengo mil semillas que no quiero que vivan esto. Yo ando por el mundo, llevo el mensaje del progreso. A veces me tropiezo con otros pensamientos, pero estoy definido, yo sé muy bien lo que quiero. Vengo de marcas en el alma y cicatrices en el cuerpo, de darme unos totazos que ni yo mismo me creo. Soy la clara evidencia de lo que piensa su reflejo. Lágrimas bien puras para mis amigos muertos. Cantaba sobre calle, pero no pa' que haga eso. Le hablé de este mundo triste, de la libertad y del preso. Tuve que darme mil respiros pa' seguir el camino. Ahora se me murió mi madre y hoy sí me doy cuenta de tantas cosas que no hice por tenerla aquí conmigo. No le importé a mi padre, mis hermanos de sangre. Ahora que me ven famosos y me dicen hermanito. De niño fue un problema y de grande sigo lo mismo. Ahora pienso diferente, me alejé de rencores. Trabajo en no cagarla tan constantemente. Trato de dormir pero más máquina mi mente. Y sin resumen claro de mi vida, solo quiero estar tranquilo. Hacer algo bonito de todo lo que he vivido. Quítame la careta de que soy un mal parido. Y retén muy bien lo que entra por tus oídos. Y dicen tantas cosas de mí, pero mira quién lo ha dicho. Y quién es quien para poner al otro a juicio. Si los tiempos cambian pa' todos hay precipicios. Y de cero volver hasta aprendí a llenar un poco los vacíos que me detienen. Esas voces que callé que estaban en mi subconsciente. Que hoy mis espíritus se liberen. Que descansen en paz, ya no estoy como lo creen. Vive y disfruta de tus seres que cuando ya no están. Ahí es cuando tú lo entiendes. Trata de ser feliz si algo malo no lo... Nunca perdí mi tiempo pensando en lo que piensen sin verse. La familia sea negra 2018, Sejón. ¿Sí?